Viernes 25 de octubre. ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Sabemos de la importancia que tiene leer e interpretar los signos de los tiempos, la importancia de analizar la realidad, la importancia de saber interpretar bien la realidad que vivimos. En una palabra, discernir bien los acontecimientos para tomar las decisiones adecuadas. Nos sorprende Jesús diciéndonos a nosotros, sus seguidores: ¿cómo es que veis, observáis la naturaleza, los acontecimientos? Vienen imágenes del tiempo meteorológico, en los informativos que muestran diferentes y preocupantes realidades sociales, en la calle, en la realidad concreta de cada persona, y no acabáis de descubrir las señales que Dios os está enviando, lo que está queriendo deciros y que atañe a la manera de responder a esa realidad, como creyentes, como comunidad de fe, como miembro de la sociedad en la que vivo. Porque eso mismo le recrimina Jesús a la multitud que le seguía 21 siglos atrás. De modo que sois buenos observadores e interpretáis bien las señales de la naturaleza y no habéis descubierto todavía las señales del reino de Dios. ¿No habéis descubierto en mi persona las señales de la llegada del reino, de mi paso entre vosotros como Mesías? Jesús, como gran pedagogo, expresa una experiencia humana común a todos los hombres para hacerles más comprensible su mensaje. La lluvia sobre justos e injustos, etc. San Lucas nos invita a ser observadores atentos de la realidad. Si volvemos a leer el texto situándolo en el hoy y en las circunstancias concretas de cada persona, quizá descubramos, continuando con su relato y sus exigencias, que el mensaje que Jesús nos lanza a través de la contemplación de lo que vivimos tiene una repercusión inmediata en nuestra práctica de vida. Caminamos junto con otros. También en nuestro entorno, si no guerras, puede haber pequeños conflictos. Muy claramente, Jesús también nos da una pauta para que nuestras decisiones, nuestro discernimiento en cada situación, sea conforme a lo que Dios quiere. ¿Qué puedo hacer para favorecer la paz? ¿Qué puedo hacer para favorecer la acogida? ¿Qué puedo hacer para evitar que la naturaleza sufra? ¿Qué puedo hacer para acompañar la soledad? ¿Qué puedo hacer para aportar comprensión en un conflicto? ¿Qué puedo hacer? Hagámoslo ahora que vamos de camino, en este camino de la vida. No nos limitemos a escrutar, sino a discernir. Discernir requiere tiempo, reflexión, escucha y búsqueda sincera de lo mejor según los criterios del Evangelio. Oración. Señor, te agradecemos la posibilidad de encontrarnos una vez más con tu palabra. Te pedimos nos ayudes a poner en práctica tu palabra que nos invita a ser observadores atentos de la realidad, que descubramos tu voz en ella y que nuestro compromiso vaya siempre en la línea de la reconciliación y la justicia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.